8 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Es hora de acompañarles en la Brújula del Sur. Vamos a estar aquí hasta las 9 en punto de la mañana a través de la poderosa señal 96.3 FM, Alba Ciudad. Comenzamos con un temazo de la agrupación caraqueña La Redonda. Cantan Cotufa y Quique Gavilán. Se llama Será, de su disco Calle Corre Mundo, si no me equivoco, es el nombre del disco. Y bueno, trabajo extraordinario musical que hace La Redonda. Como cada mañana, nosotros saludamos a nuestras usuarias y usuarios en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular, el ministro Fidel Barbarito. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 y del equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Néstor Medina está a esta hora el control técnico de la estación. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro es quien conversa con ustedes de este lado del micrófono. ¿Puntos de encuentro con este programa? Se los damos de inmediato. Nuestra cuenta en Twitter, arroba albaciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Si quiere mandar algún mensajito de texto de su teléfono celular, pues es muy fácil, envíelo al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Catia, compañero de la emisora comunitaria que nos ayudan en la transmisión de este espacio, se puede comunicar a través de arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. Y Juan nos rebota para acá los mensajes. Aprovechamos para enviarle un saludo cordial, solidario y amoroso a todas las usuarias y todos los usuarios de las 44 emisoras que integran el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMAXUL, que nos van a escuchar en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Para todos ellos, nuestro abrazo y nuestro saludo. Ya van llegando, uno a uno en fila india, ya se están viendo como fruto multicolor. Es el despertar sincero, que no acepta más traiciones, se basa en amor. Esta fuerza peculiar y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Buscando las coordenadas. Bien, hoy vamos a hacer un repaso informativo, sobre todo por temas internacionales importantes. Y vamos a compartir con ustedes, como cada mañana, una selección musical de temas de la patria grande y un poquito más allá. Sobre todo música hecha con conciencia, música rebelde que nos acercan desde varias partes del mundo. Así que póngase cómodo y acompáñenos hasta las 9 de la mañana. Esto es La Brújula del Sur. Pasar más de un día entero sin ti. Ese tema que escuchaban al fondo es Sin Documentos, tema originalmente compuesto por Andrés Calamaro y versionado por el español Muchachito Bombo Infierno, aparecido en el disco Calamaro Querido, un disco donde un montón de gente de varias partes del mundo le rinde homenaje al cantautor argentino Andrés Calamaro. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Comenzamos a mirar la patria grande y les cuento que el gabinete de Bolivia va a analizar hoy en su reunión semanal las disculpas presentadas por varias naciones europeas que cerraron su espacio aéreo al presidente Evo Morales, mientras organizaciones sociales van a realizar también en Bolivia un encuentro sobre este tema. Según informó ayer el canciller David Choquehuanca, los ministros junto al mandatario Evo Morales discutirán las excusas y explicaciones ofrecidas por España, Francia, Portugal e Italia luego de cancelar el permiso de vuelo del avión del mandatario boliviano cuando regresaba de Rusia. El canciller ecuatoriano informó además que este miércoles comenzarán a llegar a la capital, a La Paz, los embajadores bolivianos de esas naciones europeas, como se acordó en una cumbre del Mercado Común del Sur, Mercosur, celebrada la semana pasada. Hay una decisión que ha tomado Mercosur de convocar a los embajadores que están en nuestros países para comunicar la decisión y llamarlos en consulta. Choquehuanca consideró insuficientes las disculpas presentadas entre lunes y martes y pidió reparar los daños. Los países europeos no tienen que dar solamente una explicación, sino reparar este daño que ha sufrido nuestro presidente, lo dijo en una rueda de prensa. El Parlamento ecuatoriano reanudará hoy el debate sobre la denuncia de un sistema de espionaje global que ejecuta Estados Unidos y afecta a varias naciones, entre ellas Ecuador. Esto a pedido de la presidenta del Parlamento, Gabriela Rivadeneira. La titular del Poder Legislativo convocó a sus colegas para este miércoles una sesión, la número 240, que quedó suspendida la semana pasada y la discusión del proyecto de resolución sobre este candente tema. El texto en discusión manifiesta, citamos, rechazo categórico a todo empleo ilegal e indiscriminado del espionaje y en ese sentido al que habría llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos de América en complicidad con compañías transnacionales y con otros países en contra de las naciones. La moción en debate, según el diario digital El Ciudadano, precisa que esta acción atenta contra la soberanía de los estados y el derecho a la intimidad y privacidad de todos los habitantes del planeta, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pasamos a Colombia y el defensor del pueblo Jorge Armando Otárola urgió al gobierno colombiano y a los líderes campesinos del Catatumbo a reanudar las negociaciones para lograr salir de la crisis que mantiene paralizada la norteña región desde hace 38 días. En su llamado instó a las partes a buscar el camino del diálogo para evitar que sigan enfrentamientos que conlleven a la pérdida de vidas humanas, como ya ocurrió desde el inicio de las protestas cuando la fuerza pública abrió fuego con un saldo de 4 muertos y decenas de heridos. Otálora reiteró su disposición como mediador en su cargo de defensor del pueblo colombiano para contribuir a un nuevo acercamiento entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los campesinos tras el fracaso de 3 intentos de negociación. Las conversaciones quedaron otra vez empantanadas este lunes, sin ninguna esperanza a la vista. Y los embajadores de España, Francia, Italia y Portugal fueron citados a la Cancillería uruguaya en Montevideo para notificarles el reclamo de la cumbre del Mercado Común del Sur por el agravio al presidente boliviano Evo Morales. Los embajadores Roberto Varela Fariña de España, Jean-Christophe Poton de Francia, Máximo Andrea Legheri de Italia y Antonio Alves de Carvalho de Portugal serán recibidos por separado por el director general de Asuntos Políticos de la Cancillería, Ricardo González, en Montevideo. Este funcionario uruguayo le va a comunicar a los embajadores la decisión de los mandatarios del Mercosur, adoptada en Montevideo el pasado viernes, de repudio a que esos países prohibieran el sobrevuelo y aterrizaje del avión presidencial boliviano, poniendo en peligro la vida de Evo Morales y sus acompañantes. Medios uruguayos citaron fuentes de la Cancillería, también en el sentido en que fueron llamados a consulta los embajadores uruguayos en esos países europeos. En ese sentido, deben llegar a Montevideo en los próximos días los diplomáticos uruguayos Francisco Bustillo, que está en España, Omar Mesa, que ocupa el cargo de embajador de Uruguay en Francia, Gustavo Álvarez en Italia y Jorge Korseniak, está en Portugal. 8 de la mañana, 18 minutos y ahora nos disponemos a contarles algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? Sí. ¿Sabías que Microsoft mantuvo una estrecha colaboración con las agencias de inteligencia estadounidenses y facilitó la interceptación de mensajes privados de sus usuarios, según indican documentos de la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos, publicados por el diario británico The Guardian? ¿Sabías que nuevos datos filtrados por The Guardian, por el ex colaborador de la CIA Edward Snowden, muestran que Microsoft ayudó a la Agencia de Seguridad Nacional a eludir el sistema de encriptación que protege las conversaciones entre usuarios a través del portal Outlook.com? ¿Sabías que Microsoft tomó la decisión de colaborar con el espionaje del gobierno estadounidense después de que la agencia expresara su preocupación por no poder interceptar los mensajes, dice el periódico? ¿Sabías que Microsoft permitió también al FBI y a la Oficina Nacional de Seguridad que accedieran sin dificultades a su servidor de almacenamiento en la nube SkyDrive, en el que están registrados unos 250 millones de usuarios? ¿Sabías que Skype, el servidor que popularizó las llamadas por Internet y que la multinacional Microsoft adquirió hace 2 años, también fue vigilada de cerca por la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos? Es más, la agencia seleccionó conversaciones de audio y video de este programa. ¿Sabías que los diarios The Guardian y The Washington Post ya informaron el mes pasado que Google, Microsoft, Facebook y otras empresas de tecnología presuntamente dieron a la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos acceso directo a los servidores en los que almacenan los datos de millones de usuarios? ¿Sabías que después de que se destapó el escándalo por el programa de vigilancia masiva PRIMS, que permitió al gobierno de Obama obtener directamente datos de los servidores de empresas, 6 de estas compañías involucradas, entre ellas Microsoft, negaron conocer el programa o haber participado en el mismo? Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Les proponemos escuchar música. Esto también es una versión de un tema grabado originalmente por Mano Negra. Se llama Machine Gun y lo canta o lo interpreta la banda canadiense Green Skunk. Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. We'll be right back. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y Glorias del Deporte Venezolano. Omar Vizquel nació el 24 de abril del año 1967 en Caracas. Arribó al béisbol en el Campeonato Mundial Infantil en el año 1977. Ha logrado escribir páginas memorables en el deporte número uno de las y los venezolanos. Sus impecables manos así lo demuestran. Y su versatilidad en el campo de juego lo catapultaron de inmediato como el prospecto número uno en las ligas menores. Su debut con el equipo Marineros de Seattle ocurre en la temporada de 1989, donde participa en 143 encuentros, dejando un promedio ofensivo de apenas 220 puntos. Vuelve en el año 1990, pero una lesión en su rodilla izquierda limita su trabajo a solo 81 partidos. Para el año 1993 es cambiado a los Indios de Cleveland, en donde permaneció hasta el año 2004, y fue aquí donde conquistó 9 guantes de oro consecutivos, colocándose a la par de Luis Aparicio, único venezolano hasta los momentos en ser exaltado al Salón de la Fama. Vizquel ha dejado registros impresionantes en las Grandes Ligas. Tiene el mejor porcentaje de fildeo de la historia con 985. Es líder en doble plays con 1720 y apenas 183 errores cometidos, 2681 juegos jugados y, por si fuera poco, colecciona 11 guantes de oro como mejor campo corto. Y en lo que a ofensiva se refiere, tiene promedio vitalicio de 273 puntos. A Omar se le recuerda por sus impresionantes jugadas en el estadio universitario ante su público. Uno de los partidos más recordados fue en diciembre del año 2007, lo que marcó su retiro del béisbol en nuestra pelota local. Ahí va Rolly por el señor, va Vizquel, tiene la bola, pisó, tiró, y aquí está un regalo de Omar Vizquel para todos los aficionados al béisbol. El histórico Omar Vizquel realiza este doble out, amigos. Vizquel es solo una muestra del talento de los campos cortos en nuestro país, y que cada año que pasa surgirán nuevas figuras, siguiendo el ejemplo de este deportista venezolano. Por si fuera poco, Omar se convirtió en el campo corto con más edad en ver acción en un partido de Grandes Ligas a sus 45 años, superando un récord que estaba latente desde 1918. Toda una hazaña. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. Somos cultura. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 27 minutos. Comenzamos nuestro segundo segmento. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del 0416-921-0113 y también a través de el Twitter, arroba Alba Ciudad, nuestra cuenta oficial en Twitter. Si nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, por ahí puede enviar mensajes a través de arroba Radio Rebelde 915 o el 0416-523-9385. ¿Qué más? Ajá. Estamos acompañándoles, recuerden, Néstor Medina, el control técnico de la estación, Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro de este lado del micrófono. Vamos hasta las 9, nos queda un ratico más. Son las 8:29. ¿Qué les parece si comenzando el segundo segmento, les ponemos música. Traemos música de España. Este tema es una agrupación de Galicia. Se llaman Daquidarría y el tema se llama Violeta. Son las 8 de la mañana, 33 minutos, es la banda gallega Daquidarría, el tema Violeta. Excelente trabajo musical, si lo buscan por ahí en internet, seguramente en YouTube van a encontrar videos y música de esta agrupación española Daquidarría. Son las 8 de la mañana, 33 minutos, seguimos. Buscamos las coordenadas. Europa. En el ámbito del escándalo sobre el espionaje del Servicio de Inteligencia Estadounidense, Agencia de Seguridad Nacional, los partidos de la oposición alemana aumentan la presión sobre el ministro del Interior Hans-Peter Friedrich. Representantes del Partido Socialdemócrata de Alemania, de los Verdes y del Partido de la Izquierda exigieron al ministro demócrata cristiano aclarar hasta qué punto su gobierno tenía conocimiento de esa vigilancia. Para aclarar esta cuestión, el Gremio Parlamentario para el Control de los Servicios Secretos se reunió hoy en la capital de Alemania para tratar este tema. El ministro del Interior informó a los integrantes, todos de la Cámara Baja del Parlamento Alemán, sobre las acciones por parte de la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Ya antes, el diputado de los Verdes, Hans Christian Stoebel, anunció que citarán al canciller, a la canciller Angela Merkel, si el ministro no responde o no cumple con las expectativas de los parlamentarios. Autoridades policiales turcas detuvieron hoy a 30 personas sospechosas de promover y participar en las protestas en el Parque Gezi, la Plaza Taşkın, en la occidental ciudad de Estambul, durante una redada de alrededor de 100 localidades. Patrullas antiterrorismo irrumpieron en los diferentes lugares, incluidos dormitorios estudiantiles, y arrestaron a los individuos acusados de comportamientos violentos contra la policía durante las manifestaciones. La mayoría de los detenidos son universitarios, reportan medios locales, entre ellos el líder de la Unión Juvenil de Turquía, Olgu Özdemir, así como otros miembros de la organización. Las relaciones de Rusia y Estados Unidos están por encima de las disputas entre los servicios de inteligencia, sobre todo con el asunto de Edward Snowden. Eso lo dijo el presidente ruso Vladimir Putin. Reiteró que el exanalista de la CIA estaba advertido sobre su imposibilidad de revelar datos dañinos para Washington, lo dijo el canal Russia Today. No puedo darles detalles. Hemos advertido a Snowden de que es inaceptable cualquier actividad contra Estados Unidos, declaró el jefe de Estado al ser interrogado sobre posibles formas para controlar las acciones del joven estadounidense de 30 años. Vladimir Putin consideró poco probable que Snowden decida quedarse por el resto de su vida en esta nación. Me cuesta trabajo entender cómo un joven como él hizo eso, pero fue su decisión, dijo Vladimir Putin. Voy a cerrar con esta nota, nuestro acercamiento informativo a Europa, y es que el Partido Popular utilizó en España durante décadas su poderosa maquinaria para, presumiblemente, financiarse de manera ilegal y pagar generosos sobresueldos opacos a su cúpula dirigente. Esto lo dijo el diario El Mundo. Este periódico asegura que en su sección judicial el responsable de las cuentas del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien está en prisión desde el pasado 27 de junio, después de que se le descubriese una fortuna de 48 millones de euros en Suiza, es supuestamente de origen ilícito. El ex tesorero del Partido Popular confesó a principio de semana haber pagado sobresueldos irregulares al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, como parte de una presunta contabilidad paralela de la agrupación conservadora. El ex tesorero del Partido Popular, el señor Bárcenas, compareció el pasado lunes durante 5 horas ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tras las revelaciones que el diario El Mundo puso en su periódico sobre una supuesta financiación irregular del Partido Popular y el cobro de estos sueldos en negro, es decir, que no eran una nómina formal, a los dirigentes del Partido Popular. En su edición de este miércoles, el periódico madrileño recoge en su suplemento 16 páginas y presenta toda la documentación que el magistrado habría recibido, y arranca en 1990 y la investigación termina en el periodo 2009-2010. Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Les pongo un temita musical. Ya venimos con más. Esto es La Brújula del Sur. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentro, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes. Todo, todo, todo, todo es el amor. Vos sabes. En la calle, la familia, todo el mundo. Vos sabes. Cómo cambia la vida. Vos sabes. Me quedo en un cabal solo, solo. Los observo. Que tu madre te mece. Me hace sentir fuerte.

Sí, y, sí. Y ella se fue escondida atrás del carrito. Sí. Igual yo la quiero mucho, ¿eh? Le mando un abrazo. Me dijo, no, viste que uno no se puede estar retratando con todo el mundo. Sí, sí, es verdad. Eso es verdad. Personas públicas como ella no deben... deben controlar a quién tienen cerca. Así sea en una fugaz cruce de miradas... en la avenida Urdaneta, sí. Navarro. Bueno, el sabe que como Russia Today tiene varios snowdólogos. Sí, sí. Hemos seguido paso a paso la información y resulta que hemos descubierto, Salgado, ajá, que las comunicaciones... ¿Quién llama a esta hora? Déjeme contestar a ver. Fíjese. ¿Aló? Que es Snowden, ¿no? Sí. No. Ajá, no. Dígame. Espérate un momento. Debe ser Vladimir Putin. Ahora vamos a esperarlo a Navarro. ¿Sí? Atención. Atención, que Navarro está... Sí, estoy haciendo el programa de radio. ¿Te llamo en dos minutos? En una, claro, sí. Muy bien. Ahí está, muy bien. Está hablando con Milagros Morón, debo que volver la llamada. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Alguien que no sabe lo famosos que somos a esta hora. No, Navarro, es nuestra hora de la fama. Claro. Dura cuatro minutos y medio. Bien, dice lo siguiente, Wikileaks, citando a Snowden, por supuesto. Sí, sí. 99% de las comunicaciones de América Latina... ¡son captadas por Estados Unidos! ¡No, no, no! ¡Nos espían! ¡No, Navarro, no! Pero... Es decir... Charan, charan, 99%. ¿Sabes qué hay en el 1% restante? ¿Qué cosa? Nuestras comunicaciones. Este programa, por ejemplo. Nosotros dos, exactamente. Porque no les interesa, porque lo ven como... Es la única parte que ven irrelevante. Lo ven como, diría, para citar a José Vicente Rangel, diría, consideran nuestro programa baladí. Baladí, es un programa baladí, entonces ahí está el 1% que falta. Lo demás lo controlan todo, Navarro. Es decir, que, por ejemplo, leen los Twitter de @lubrio. Absolutamente. @lubrio, y le diría que entre este @lubrio está, no lo voy a decir en el top 10 de las escuchas y el espionaje, pero sí le diría que está en el top 100, ahí entre los 100 primero está. ¿Y las de @BorgesRan, cree usted que la intercepta? Este puede, BorgesRan puede llegar a estar en el top 1000. Pero está, o sea... Ah, no, pero está, que ok. No se me enoje, @BorgesRan. Ah, ok, estar ya. Entre los 1000 más escuchados y más espionajeados, por decirle una palabra cualquiera, por los Estados Unidos, está muy bien. No, BorgesRan como que hoy va a sacarse la cédula, viene con paltó y corbata para la oficina. No me diga. Sí, ya lo... ¿Se va a sacar la cédula o le va a pedir plata a alguien? Es más probable la segunda que la primera. Sí. Mire... Bueno, lo cierto es que 99%, es decir, en este momento nos pueden estar escuchando. Ajá, porque sí, pero ¿por qué? Porque dijimos dos palabras claves de las que activan alarmas, @Lubrio y @BorgesRan. Claro, no es Snowden, Snowden ya no activa ninguna alarma. No, Snowden, no, si todo el mundo está hablando de Snowden, se colapsa el sistema, Navarro. Bueno, esto lo dijo Wikileaks en una entrevista con el vocalista de la banda puertorriqueña Calle 13. ¿Y qué hacía Calle 13? ¿Dónde estaban? Lo que pasa es que lo entrevistaron porque puso en su cuenta de Twitter... ¿Cómo no me sale? Twitter. Ajá. Si tuviera un jet privado, iría personalmente a buscar a Snowden y lo llevaría a Latinoamérica. @ sí. Barack Obama, ¿me prestas tu jet? Ajá. Está bien. No, viniendo de una persona como el vocalista de Calle 13, podemos decir que lo hace de onda, que no es que necesita fama. Ah, ahí está. Porque famoso es. Ah, ok. No, yo creo que lo que tiene que hacer el vocalista de Calle 13 es distraer a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos con un video de su señora esposa, que es muy bonita, le diré. Ah, no sabía que era casado. Sí. Era que está casado con una argentina. Ah, mire. Uh-huh, que es la muchacha, la actriz que aparece en el video de Calle 13 de... Que la canción se llama Dame la mano y vamos a dar la vuelta al mundo. Ah, mire, como esto, yo voy a robar un término que aprendí en un diccionario, y esto, es usted todo un cholulo. No, solamente seguía los andares, de las andanzas de esta señorita, en la cual, para la cual me había anotado en una lista de posibles pretendientes. Igual como en la como, no como la lista como la lista este de muchacho la... este muchacho de calle 13 entró por arriba, o sea, eso de los de atrás vienen conmigo, mentira. Mentira. Hizo claro. como en un término hípico, pasó pegado a la baranda y nadie lo vio. No, al revés, pasó el control y dijo, a esos que vienen atrás me los paran. Entonces, yo no pierdo las esperanzas, de cualquier manera, Navarro, porque la esperanza es lo último que se pierde, decía mi abuelita, pero lo veo complicado. ¿Cómo se sienten mis favoritos de la semana? Dice Angélica. Pregunta por usted, Salgado, no por mí. Angélica quiere una respuesta de ocasión. Sí, de ocasión. De ocasión. Muy bien, Angélica, nos sentimos muy bien, en serio. Un abrazo. Bueno, Salgado, para Angélica le vamos a hacer un regalo especial. No me diga. Sí, le vamos a hacer un regalo especial porque... No, esto no. ¿Qué pasó? No, eso son las comunicaciones privadas. Está llamando... Me está llamando el ministro de Interior y Justicia. Ajá, epa. Y, amigo personal. ¿Sabe cómo epa, es? Muy bien, un abrazo. Salgado, le vamos a hacer un regalo a Angélica. Ajá. Y es que ahora se puede ir al paraíso vía Twitter, Salgado. ¿Al paraíso acá en Caracas? No, al paraíso que el paraíso después de la muerte, Salgado. Ah, después del purgatorio. Ajá. Pues sí. El Papa está otorgando indulgencia a los que lo siguen en Twitter, Salgado. El Papa nos puede mandar un mensaje de Twitter y va para el paraíso. No, Francisco, no. ¿Pero qué le pasa a mi amigo Jorge? Bueno, Pope Francis, dice la foto en su, sí, de su Pope del perfil. @ Pontifex. Ajá. Pontifex. Sí. Pontifex. Pontifex. F-E-X. Fex. Ah, sí. Es así, ¿qué haces, Pontifex? Le puedo decir. Suena bien. Pontifex. Ajá. Los seguidores del Papa Francisco podrán recibir su indulgencia cuando se lleve a cabo la Jornada Mundial de la Juventud a finales de este año, dijo en el Vaticano. Si yo escribo ahora, no. No, todavía no, pero atento, atento. Imagínense. Durante la jornada que empieza el 22 de julio, estamos el próximo lunes, sí. El Papa otorgará indulgencias a los que estén presentes, pero los que no puedan ir a Brasil, ajá, va a ser en Brasil, tendrán la oportunidad de ganar indulgencia que reduce el tiempo que, según las creencias católicas, las almas pasan en el purgatorio antes de llegar al cielo. Sí. Para ello, los fieles deben seguir la jornada en televisión, las redes sociales y tuitear a @ Pontifex. Pontifex. El día que te... O sea, una mega indulgencia plenaria ciberespacial. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Qué interesante, Navarro. Y dígame, ¿eso, los pecados prescriben? Borges Rand dice que él sabe porque sigue a Pontifex y se escribe con... Ajá, con Pancho. Por mensaje directo. Mensaje directo. Y bueno, sí, está bien. Era hora entonces que se pusiera corbata. Mire si en algún momento el Papa le dice, hagamos un... Quiero verte cara a cara, hagamos un Skype. Y el tipo está... Y no sabe, Borrerán, que lo que pasa es que claro, mientras hace ese Skype lo está viendo la Oficina Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Además, por supuesto. Entonces, por lo menos tiene que estar bien vestido. Como decía mi abuelita, si está roto, ya les hemos citado dos veces hoy... Si está roto no importa, lo importante es que esté limpito, Borges Rán. Bien, muy bien. Así que no importa que la camisa esté un poco raída y la corbata sea de la década del 50. Lo importante es que esté limpita. Salgado, le guardé un tema final porque me asusté. Ajá. Me asusté, me preocupan estas cosas. No se asuste, Navarro, no me preocupe. Porque, no sé, ¿qué hay detrás de esto? Puede ser algún país interesado en manchar la imagen de gente honorable, sí. Pues han encontrado, ajá, esto hay que decirlo dramáticamente, han encontrado cocaína en los baños del Palacio de Westminster. Salgado, encontraron cocaína en el Palacio de la Reina. No, Navarro, no. ¿Cómo puede ser? Charan, charan, charan. ¿Y era de la buena? Los periódicos británicos han encontrado huellas de cocaína en 9 baños del edificio del Parlamento Británico, algunos de ellos situados a unos metros del despacho de los diputados. Ah, no, del edificio de Westminster. Claro, del Congreso. El Congreso. Sí. Ahí está nosotros, como no leemos la revista Hola, no nos enteramos nunca cuál es el palacio de aquí. Claro, cuál es cuál. Pero era palacio. Cuando uno va y se saca una foto en el que no es. Sí. Para revisar una decena de baños. El de la reina es del de Buckingham, Navarro. Buckingham, que está cerca del Speaker Corner. Y tendrá Twitter. Tiene Twitter, of course, my friend. My dear. My dear, no, my friend. Puede ser, pero... ¿Por qué me anda cambiando el sentido lo que quiero decir? My friend. Ahí está. Mira, pero en nueve baños, o sea, es una cosa reincidente, permanente, hay un sistema. O el tipo se saltó de baños también. No creo. Esto lo dice el diario británico The Sun. Ah, muy creíble, un diario muy creíble. Usaron indicadores de cocaína que muestran manchas azules en superficies donde detectan la cocaína. Son ampliamente utilizados por la policía y los funcionarios de aduana. La revisión de las tazas del baño, el papel higiénico y los secadores de mano descubrió huellas de cocaína en 9 baños, entre ellos 3 de las mujeres diputadas. El Palacio de Westminster. ¿Cómo están los señores Lores? Mira, el Palacio de Westminster. Ah, no, está en la cámara. Sí. Está custodiado por casi 500 empleados de seguridad. Epa, sí, que revisan, están haciendo un laburo buenísimo. Y según el diario, revisan escrupulosamente a todos los que entran. Sí, bueno, evidentemente a los diputados no. No. Y a las diputadas, los representantes. Fíjese qué interesante, Que además un dato que tendrá que tener en cuenta de a quién más, el micromercado del narcotráfico en Londres, porque quiere decir que uno se pone en la puerta del palacio de Westminster y algo hay, Navarro. Algo habrá. Me deja muy preocupado y comparto su temor ante la noticia, pero bueno, deberá entender nuestras 3 usuarias que no, la noticia es la noticia y no está en nosotros los periodistas ocultar aquellas noticias que no sean positivas. Es nos así. Disculparán. Y nos disculparán nuestros amigos del Palacio de Westminster, tenemos muchos amigos ahí. Sí. Pero esto es radio, ¿verdad? No podemos evitar. Hay un barcito enfrente, un pub. Un pub. Que sí, los que lo atienden son panas y la campanita de la última ronda de cerveza la hacen sonar un poquitín más tarde. Bueno. Recuerda, a las 11:03. Nos han contado nuestros amigos. Sí, nos han contado. Salgado, recuerde escribirle @pontifex. Sí, ya estoy ya anotándome, pero le preguntaba si los pecados prescriben, Navarro. Algunos de ellos. Ah, porque si y uno cómo hace, ¿hace un combo o tiene que mandar un tweet así o un mensaje por cada pecado? Prometo respondérselo mañana. Por favor, porque me dejó inquieto con esa información. Vaya, de todas maneras, vaya anotándolos en un cuaderno. Sí. Y yo mañana le doy respuesta. ¿Le parece bien? En un cuaderno de 200 hojas. Ahí está. Salgado, le dejo un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 9:02, nos comimos 2 minutos de la hora. Bueno, llegamos al final del Sálvese, terminamos también el programa. Les dejamos un abrazo grande, que tengan un bonito día y nos encontramos por acá mañana, 8:00 a.m. Chau. Ciega puede ser tu razón. Lo que estás buscando permanece igual, desapercibido a tus ojos. Siempre ha estado ahí, forma parte de ti, nunca se ha perdido. Tan solo un olvido, sin sombra no hay luz. No hay luz.

defienda nuestro amor de la cabeza a los pies. Yo sé que usted me tiene fe, aunque su padre ni en foto me quieren ver. También sé que no les caigo bien, ellos dicen que soy malo porque no me gradué. Pero sé que sus labios de miel desean que yo me quede como en Cuba Fidel. Sé que tus padres dicen que soy un loco de carretera, pobre, inculto, sin dinero en la cartera, con pinta de que no estudié en mi vida una carrera, y que a leguas se me ve que soy de la clase obrera. Diles que soy un loco, pero no un loco cualquiera, ya que no existe otro que como yo te quiera. Diles que soy capaz de entregarte mi vida entera y que no esperaré más a ver si me consideran. Que he conocido personajes de otras épocas y eras, de diferentes países, culturas y banderas, que los libros me enseñaron a cruzar la frontera. Que no pierdan más su tiempo colocando barrera. También diles que la pobreza no tiene que ver con dinero, es algo que está en la cabeza. Que si este mundo entendiera su propia naturaleza, a nadie le faltará el pan para comer en su mesa. Y aunque yo no fui a un sistema universitario, eso no quiere decir que yo sea un ordinario. Me di cuenta y aprendí que el saber me es necesario, como el agua, como el aire, como el alimento a diario. Como en cada barrio hay que ser más solidario, como ese proletario que hace contestatario las preguntas y las dudas del consejo comunal. Dile que no te conocí en un centro comercial, que a través de una sonrisa, lenguaje universal, nos pudimos conectar en aquel manantial donde fuimos uno solo, donde éramos igual, donde en un mismo cuerpo fluyó lo natural, donde lo más importante era lo espiritual, donde no importaba raza ni posición social. Dirán que soy un loco porque no tengo un título, y aunque yo estudié poco, conservo un buen currículo. En lo que yo me enfoco es en leer artículos que cuando canto provoco lesiones a los ridículos, aquellos que me quieren minimizar. Yo a nadie le quiero quitar, yo vine aquí para dar motivo e incentivo a que la gente se supere. Con cada canción que escribo siento que le doy poderes. Ando viajando en colectivo con hombres y mujeres, sin tirármela de vivo y con trabajo, ¿qué más quieren? ¿Y de qué vale tener títulos que impresionan si al final un papel no me va a hacer mejor persona? Y si es verdad, el hombre crece y evoluciona, pero lo que siento por ti no me lo otorga un diploma. Yo sé lo que le encanta a usted, que defienda nuestro amor de la cabeza a los pies. Yo sé que usted me tiene fe, aunque su padre ni en foto me quieren ver. También sé que no les caigo bien, ellos dicen que soy malo porque no me gradué. Pero sé que sus labios de miel desean que yo me quede como en Cuba Fidel. Desean que yo me quede como en Cuba Fidel. Lo sé que lo desean sus labios de miel, mujer. Déjate querer, mujer, tú sabes bien que tú me haces crecer. ¿Y hasta cuándo tanta oposición? ¿Qué hace tanto daño a mi región? Que no entienden que la condición es luchar y avanzar, pero con amor y honor. Señora, sé que su garganta tiene un nudo, porque su hija escogió fue al pelúo, al hippie, al mochilero, al chancletúo. Su hija recién graduada y yo somos un dúo para luchar por las causas populares, enseñando los saberes en las calles. Las verdades del barrio son mi universidad, lucho junto a la clase obrera, base de esta sociedad. Por eso sé bien hoy que ella es la mujer de mi vida. Por eso aquí estoy diciendo palabras sentidas. Lo que me inspira a su hija es pura poesía, aunque digan que mi lucha es pura utopía. Le digo aquí mi don, no vine a discutir, le traje una canción. A su hija no le ofrezco ni joyas ni camioneta, le ofrezco la ruta de mi patria completa. Y por qué no, la inmortal ruta del Che. Hemos soñado hacerla juntos, pero al revés, desde Caracas viajando hasta la Argentina, y que nuestros hijos nazcan en Bolivia. Y yo sé que al final ellos me aceptarán, porque saben que este amor no tiene vuelta atrás. Y aunque digan que solo soy un proletario, tendrán que soportar, porque yo soy la voz de esta sociedad. Yo sé lo que le encanta a usted, que defienda nuestro amor de la cabeza a los pies. Yo sé que usted me tiene fe, aunque su padre ni en foto me quiere en pie. También sé que no les caigo bien, ellos dicen que soy malo porque no me gradué. Pero sé que sus labios de miel desean que yo me quede como en Cuba Fidel. Somos la primera emisora 100% libre. Sí, 100% libre del yugo del software privativo que fomenta la dependencia tecnológica. Somos la primera emisora en Venezuela que opera 100% con software libre. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos independencia. Somos cultura. Y entendamos en esta parte de la canción que con 15 minutos se forma el vacilón. Así que bájale unas tres, socio lo amistoso. Venga, que va ni gota que te canta. Cuando entro por detrás le hago sentir que tú estás claro. Se entiende la verdad, tú regresarás. En 15 minutos la hago sentir de verdad. Por eso socio lo amistoso, soy el hombre exitoso. Tienes que trabajar. Alba Ciudad 96.3 FM. Hechizando, vas seduciendo.

palabras tengo cómo demostrarlo. Cuántos reconocimientos, miles de aplausos con éxito he cosechado por ser un artista criollo del folclor venezolano, poniendo a tu nombre en alto de escenario en escenario. He abierto mi corazón llano de mi alma para darte este regalo, donde expreso el sentimiento que me imprimiste, recíbelo con agrado. Esta canción llegará, estoy seguro, a los sitios más lejanos. De boca en boca se oirá como el más puro legado de un humilde cantautor que ha regresado a su llano. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Venezuela es mi sueño contento, me gusta Venezuela, sus cuatro vientos, me gusta caminarla, me gusta amarla, es mi sueño despierto, como me gusta Venezuela, como me gusta Venezuela, su verde la gente, el sonido caliente, te llevo por siempre, como me gusta Venezuela, mi vida bailar quiere la en grande. Abrazo gigante, soy tu eterno caminante. Como me gusta Venezuela, su pueblo valiente, la fe que se siente. Eres mi sol naciente. Como me gusta Venezuela, tu ritmo diamante, sendero, ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Venezuela. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. La violencia es un problema que nos afecta a todos. La mayoría de las víctimas son jóvenes varones entre 14 y 25 años. Juntos podemos hacer que esos indicadores cambien. Organiza en tu comunidad proyectos que atiendan a niños, niñas y adolescentes. Las artes urbanas, el teatro, la música son herramientas potentes para trabajar el problema. Ayúdanos a cambiar un arma por un micrófono, una cámara o un libro. ¡Actívate! Tú eres parte fundamental de Venezuela. Unidos por la vida y la paz. ¡Bájale dos a la violencia! Gobierno Bolivariano. Yo soy Chávez. En verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad. Un verdadero gigante de la causa humana, de la lucha humana. Lo mejor de la especie humana. El Che Guevara decía, el revolucionario se ubica en el escalón más alto de la especie humana. Cual Cristo. Así vivió, así luchó y así murió físicamente Bolívar. Pero hoy Bolívar, decía el grande guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Bolívar es la lucha que no termina. También pudiéramos parafrasearlo y decir Bolívar es el parto que no termina. Bolívar nace, así lo creo, todos los días en nosotros mismos. En su pueblo, en estos niños, en estas niñas, en los maizales, en el retoño de las plantas, en la lucha por la vida, en la lucha por la justicia social. Ahí Bolívar nace y renace. Yo soy Chávez. Y así llegó el verano y con él la pasión. la flor de mañana muy serena. Así nace el amor como la primavera. Son cuatro estaciones, duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. De pronto la pasión, como llega el verano, de cuerpos hace estrago, llenando el corazón. Hacerte un jardín pa' que florezcan tus sueños, pisar la flor del pasado y entre tú y yo sembrar nuevos recuerdos. Quisiera ser una ola para llegar a tu arena y en un caballito de mar echar a andar a todas tus penas. Vivir contigo, volar contigo y aterrizar en tu almohada. Quiero estar contigo, bailar contigo, esta bachata en la playa. Caminar contigo, soñar contigo y de la mano llevar. vos todas tus semanas. Alba Ciudad 96.3 FM. Afinando, viendo morir cada momento. El llanto no basta. La la palabra no alcanza. Y cuando siento que llego, me reconozco llegando aquí y ahora. Hago silencio, es el mundo el que canta, me está cantando, soy canción, aquí y ahora, ¿quién no es canto? ¿Quién no lo es? No es nada. Pero hasta la nada es canción. La canción que hago es cable, es tubería. Conduce algo a alguien que la canta y la hace suya. Y es entonces cuando canto lo que no se dice con la boca ni se ve con los ojos, el fantasma, el espectro, la sombra del hombre, el sueño, la imagen, lo increíble de mí, lo tan desconocido de ti, lo inseguro, lo muerto, lo vertiginoso de todos, el abismo, el abrazo no dado, el tiempo perdido, la fantasía. La locura de estar vivo y muerto a la vez. La utopía, lo extraviado, lo olvidado, lo que no se dice con la boca ni se ve con los ojos. El fantasma, el espectro, la sombra del hombre, el sueño, la imagen. Lo increíble de mí, lo tan desconocido de ti. Lo inseguro, lo muerto, lo vertiginoso de todos. El abismo, el abrazo no dado, el tiempo perdido, la fantasía. La locura de estar vivo y muerto a la vez. La utopía, lo extraviado, lo olvidado, lo que no se dice con la boca ni se ve con los ojos. El fantasma, el espectro, la sombra del hombre, el sueño, la imagen. Lo increíble de mí, lo tan desconocido de ti. Lo inseguro, lo muerto, lo vertiginoso de todos. El abismo, el abrazo no dado, el tiempo perdido, la fantasía. La locura de estar vivo y muerto a la vez. La utopía, lo extraviado, lo olvidado, lo que no se dice con la boca ni se ve con los ojos. El fantasma, el espectro, la sombra del hombre. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Esta es la historia de una familia que luchó por su honor y su dignidad. Por la travesura de mi padre, 9 meses estuve yo. Con la agonía de mi madre, ella sufría por su amor. Y el trabajo que pasábamos los dos se unía con la tristeza y la pobreza que él dejó. Pero Dios me puso dos caminos, puso el bueno, puso el malo. Escoge tú el que quieras y afortunadamente el triunfo llegó a mis manos. Y mi madre al fin reía, pues ni falta tú le hacías. Y el día que regresaste, qué orgulloso llegaste, perdón, y usted me negó. Que tú creías que eras el bravo, aprieta porque el bravo soy yo.